Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...23 de junio... San José Cafaso, confesor, 1860. Este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres más, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la Comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayuda a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo, y Bosco provenía de una familia humilde y absolutamente pobre. Tras ordenarse como sacerdote, a la edad de 21 años, el santo viajó a Turín a perfeccionar sus estudios en el Instituto El Convictorio. Sus habilidades estudiantiles fueron premiadas al ser nombrado como profesor de la institución académica y luego como rector por 12 años. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos. Sin embargo, San José Cafaso decidió evangelizar ese lugar y con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos uno por uno. Los hacía confesarse y empezar una vida santa. Además, el santo acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. La primera cualidad que todos notaban en este santo era el don de consejo, cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora, y de su conversación irradiaba una alegría contagiosa. Falleció un sábado 23 de junio de 1860, a la edad de sólo 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir, escribió esta estrofa: No será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. ...23 de junio... San José Cafaso, confesor, 1860. Sacerdote santo, nuestro santo de hoy, San José Cafaso. ¿Cuántos sacerdotes de hoy, siglo XXI, llevan una vida semejante a él? Alguno habrá, piensan las personas de fe. ¿Y tú, que eres sacerdote, qué? ¿Qué tienes que decir de este santo? ¿Lo imitas? ¡Ay, ay, ay! Ya no sabes a dónde mirar. Te lo diré. No mires a los que están vivos. Mira a los santos como San José Cafaso y confiesa tus pecados. Y adelante. Hacia la santidad que tienes destinada por la oración de la Madre de Dios y la sangre derramada de tu hermano mayor, Cristo Jesús. imitemos a los santos. Eso no es plagio, es legal y la santa voluntad del Padre Celestial.